Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del estudiante universitario. En la historia política de Venezuela, los estudiantes universitarios han sido de gran importancia en el desarrollo democrático del país. Por eso, en esta fecha, en homenaje al 21 de noviembre de 1957, se celebra el Día del Estudiante Universitario, en honor al desplazo de Marcos Pérez Jiménez. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas, la Filben es un paso al frente de la descolonización. Presidente Maduro felicita a los estudiantes universitarios en su día. Gran Misión Vivienda Venezuela entrega hogares en el estado Apure. Venezuela ha logrado más de 50 ruedas de negocios durante la Feria Internacional de La Habana. Alba TCP destaca la dignidad, justicia y solidaridad de la activista Eve de Bonafini. Ecuador debutó con victoria y récord histórico en Mundial de Qatar 2022. Cultura. En la clausura de la 18ª Filben 2022, celebrada el día de ayer en la Galería de Arte Nacional, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que el evento fue un paso frente a la descolonización. Nos hemos acercado a África y nos hemos reconocido en esa raíz. La feria ha sido, en síntesis, un golazo. Y un golazo del pueblo venezolano que se apropió de estos espacios, que estuvo 10 días en ese encuentro con los escritores, con los editores, con las escritoras, con las editoras, con las artes en general. Aquí hubo danza, cine, pintura, artesanía, debate, en fin. Un encuentro muy cercano con la madre África. Fue muy emocionante ver a personas venidas de tan lejos, de un continente tan grande, que se vinieron a encontrar en Venezuela. Vinieron a conocerse incluso en Venezuela. De modo que esta feria no solamente nos ayudó a los venezolanos a acercarnos más a nuestra raíz africana, sino también a los propios africanos a acercarse entre ellos, desde el punto de vista de la cultura. Muchos se conocieron aquí mismo. Y eso es un gran aliciente para las cosas que han de venir. Por su parte, el presidente del Senal, Raúl Casal, indicó que en la Filben estuvieron presentes 20 editoriales internacionales, 57 nacionales y 65 invitados de 18 estados del país. Además, entre los invitados internacionales estuvieron presentes Angola, Senegal, Egipto, Burkina Faso, entre otros. Gracias por su participación. Esta feria es en particular y en personal también para los escritores y las escritoras, pero sobre todo para las lectoras y los lectores, que es lo por la cual estamos todos aquí reunidos, para que el pueblo lector, con su lema Leer Descoloniza, logremos un país mucho mejor. Muchas gracias. Durante estos 11 días, el público asistente pudo recorrer 120 stands con diferentes ofertas editoriales y disfrutar de presentaciones de libros, conversatorios y más, con homenajes a los escritores Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas y Mario Sanoja. En el día de clausura de la 18ª Filben 2022, se presentó el libro De las gráficas a las tablas, obra que recoge el registro fotográfico de diferentes montajes teatrales venezolanos. Uno de los 10 fotógrafos cuyo trabajo ilustra el proyecto es Félix Gerardi, quien estuvo presente en el bautizo del libro para hablar sobre el contenido. Mi nombre es Félix Gerardi, fotógrafo venezolano, y acabamos de bautizar un maravilloso y hermoso libro que se llama De las gráficas a las tablas. con 10 fotógrafos, que 10 fotógrafos, entre fotógrafos y fotógrafos, hicimos un hermoso presentación de nuestro primer libro. Como acabamos de parir, nuestro primer libro es una gran emoción, de verdad estoy conmovido y emocionado por lo que acaba de pasar. Realmente es una experiencia meterse en varios proyectos fotográficos y lograr el objetivo de tener un libro. Los interesados podrán conseguir la obra, editada por la editorial venezolana El Perro y la Rana, en las librerías del Sur y próximamente a través de su página web para libre descarga. Son las 12 y 18 minutos. Somos Cultura. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el marco de la clausura de la FILBEN 2022, aseguró que son eventos como la Feria Internacional del Libro los que manifiestan la importancia de la cultura y el intercambio social entre países. Mi nombre es Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. Hay mucha gente en la Feria del Libro. Me gustaría que la comunidad internacional supiera que este tipo de cosas pasan. Uno, dos, los derechos humanos no solamente son los políticos y los civiles, también tienen que ver los culturales, sociales, y los económicos. Y este evento significa de que la cultura está por encima. El embajador estuvo presente en el veredicto de la Quinta Bienal Internacional de Poesía Juan Veroes, que hace un homenaje para hermanar las culturas de los pueblos de Colombia y Venezuela. Asimismo, el veredicto de la Bienal otorgó el premio a la obra Visiones del escritor colombiano Javier Alfredo Bosch Fossi. A su vez, se le otorgó una mención honorífica al poemario Los ríos insepultos de Eduardo Viloria Davoy Noria. Son las 12 y 20 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó a los estudiantes venezolanos al reconocer su valentía en la lucha revolucionaria. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado detalló que vivan los estudiantes, tengan la seguridad que desde el gobierno seguiremos garantizándoles una educación transformadora y de máximo nivel. Cada 21 de noviembre se celebra en el país el Día del Estudiante en homenaje a las luchas estudiantiles de universitarios y liceístas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Somos Noticia. Desde la Corte Internacional Penal en Ginebra, el agente del Estado venezolano en el caso de la Corte Internacional de Justicia entre Venezuela y Guyana, Samuel Moncada, presentó argumentos jurídicos para declarar inadmisible la demanda de Guyana en relación del compromiso y del laudo arbitral. En este sentido, expresó que Venezuela no puede aceptar que en nombre de su descolonización, Guyana repita el crimen cometido por la potencia colonizadora y que por ello tiene una mano amiga a Guyana, manteniendo una relación fraternal. Por último, hizo mención de la solicitud final de Venezuela, la cual pide a la Corte que juzgue y declare que las demandas de Guyana son inadmisibles. Son las 12 y 21 minutos. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alemán, indicó que en el Foro de Sao Paulo se levantan las voces que luchan por un modelo distinto para la humanidad. Por otro lado, detalló que en el encuentro permitió en principio intercambiar, ver las dinámicas, ver las cosas que se hacen en otros lados y las cosas que estamos haciendo aquí. Además, el parlamentario destacó que el haber realizado la reunión del foro en el país permitió que los delegados de distintos países conocieran lo que se vive en Venezuela. Regionales. El gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, realizó la entrega de hogares dignos a familias vulnerables en el sector El Matadero y Chimichimi, en el municipio Rómulo Gallegos. La entrega estuvo encabezada por el gobernador, quien destacó que desde el 2011 hasta ahora se han entregado 12.655 viviendas en el estado. Haciendo entrega de 5 viviendas, ¿no?, en este sector, que lo comprende sector Matadero y Chimichimi, acá en la parroquia El Orza del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Con esta, aquí le vamos a hacer entrega en este momento de su vivienda a la señora Paula Mercedes Contreras, que me tiene aquí abrazadito. Así que bueno, aquí están los compañeros del órgano comunal de vivienda, que son quienes han asumido el proceso, digamos, la comuna, con los compañeros del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda. Cabe destacar que la Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011 por el expresidente Hugo Chávez y su principal objetivo es el de construir viviendas dignas para familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Son las 12 y 24 minutos. A través del Plan de Acción Inmediata que ejecuta el gobierno bolivariano, este domingo se interrumpió el tránsito vehicular en la Troncal 1, Sector 15, del municipio Julio César Salas, Estado Mérida. Estas labores dan continuidad al trabajo que se viene realizando en obras estructurales para mejorar la vialidad en los diferentes estados del país. Asimismo, el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, detalló que el paso vehicular será restablecido en aproximadamente 10 horas. Economía. Más de $49.500.000 han negociado Venezuela en más de 50 ruedas de negocios realizadas durante su participación en la Feria Internacional de La Habana 2022. De acuerdo a una nota del Ministerio para el Comercio Nacional, la ministra Delis Álvarez destacó que se realizaron reuniones entre sectores privados y empresas cubanas y venezolanas con intereses en productos exportables venezolanos. Asimismo, para la ministra de Comercio Nacional, Venezuela destaca en la FIHAB 2022 por mostrar al mundo la calidad y la potencialidad de los productos. La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del sector turismo y Mibanco estrecharon sus lazos de cooperación con una alianza estratégica para fortalecer al sector turismo en el país. La información la dio a conocer el ministro para el turismo, Ali Padrón, quien hizo saber sobre esta reunión con un mensaje en su cuenta de Twitter. La reunión se llevó a cabo en el CELAR para que los nuevos y pequeños emprendedores puedan formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permitan identificar su origen y destino. Noticias del ALBA. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Lorenti, destacó la dignidad, justicia y solidaridad de la activista argentina Hebe de Bonafini, quien falleció este domingo. Bonafini falleció a los 93 años de edad y fundó la Asociación Madre y Abuela de Plaza de Mayo tras la desaparición de sus dos hijos durante la dictadura de Rafael Videla en Argentina. Bonafini fue defensora y activista de los derechos humanos y por ello el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó 3 días de duelo nacional. Son las 12 y 26 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desarrolló el día de hoy una intensa agenda de trabajo en la capital rusa de Moscú a propósito de la segunda jornada de su gira internacional. La delegación cubana rindió homenaje en la tumba del soldado desconocido soviético en las afueras del Kremlin, un sitio de obligada parada para todos los dignatarios extranjeros que visitan la capital rusa. Asimismo, el mandatario cubano sostuvo un encuentro con el secretario general del Partido Comunista Ruso. No obstante, el plato fuerte de la jornada fue el recibimiento ofrecido por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y expresidente de la Nación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La gestión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra, Elizabeth Borne, supera el 60% de desaprobación 6 meses después del comienzo del segundo mandato. a través de una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública para el semanario Le Journal du Dimanche, se muestra un escenario similar al de octubre para el jefe de Estado, quien cuenta con 35% de aceptación. El descontento de los ciudadanos se ubica en todos los sectores, reseñó Prensa Latina. Según la información, se debe al contexto económico, marcado por una inflación superior al 6% de variación interanual. Son las 12 y 28 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá extendió desde este sábado hasta este lunes el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en todo el país. De acuerdo con el informe, las 10 provincias y los sectores marítimos del Atlántico y el Pacífico deberán estar alertas por la intensidad de las precipitaciones y las inundaciones en varios sectores. También recordó que este es el periodo del año más lluvioso y el más crítico de temporada de huracanes en la zona. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía seguir las recomendaciones de SINAPROC y los cuerpos de seguridad. Somos periodismo. Deportes. Después de una majestuosa ceremonia de inauguración, Ecuador y Qatar abrieron el Mundial de Qatar 2022 en el estadio Al Bayt. El equipo ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfaro, solo necesitó 3 minutos para golpear por primera vez en el arco local. Como consecuencia de un fallo del arquero Al-Shib, la pelota quedó servida dentro del área. El empate 0-0 se mantuvo hasta el primer cuarto de hora de partido, cuando Al-Shib derribó a Valencia en el área y el árbitro Daniel Orsato decretó penal. Por último, Ecuador resultó ganador 2-0, victoria que lo colocó en el primer puesto del Grupo A. Son las 12 y 30 minutos. El debut de la surfista venezolana Edimar Luque se llenó de gloria al subir en el podio de Paddle Race junto a las competidoras de Puerto Rico y Panamá en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 en Santa Marta, Colombia. En la información compartida por el Comité Olímpico Venezolano en su cuenta de Twitter, se conoció que la primera medalla en los Juegos para Venezuela es de bronce. En el medallero olímpico de las delegaciones de surf, Puerto Rico se ubica en el primer lugar con 2 preseas doradas y Panamá en segundo lugar con 2 de plata. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.